Con la intención de promover el conocimiento y estudio de los pueblos ancestrales, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, a través de su Museo de Arte Precolombino, ofrece al público el programa Museo Vivo. Esta iniciativa permite a los visitantes disfrutar de un recorrido teatralizado por diferentes etapas de desarrollo y evolución de culturas precolombinas como la Valdivia, Las Vegas, Chorrera, Machalilla, Bahía, Manteña, entre otras, que corresponden al periodo comprendido entre los años 4800 a.C. y 1500 d.C. En el recorrido se explican cuáles son los artefactos que se encuentran resguardados en el museo y se hacen sencillas preguntas sobre las culturas ancestrales. Enseguida se entrega globos en forma de flores, espadas, guitarras, corazones o cisnes como premio a quienes contestan correctamente. Los más pequeños se disputan por ganar los globos. El recorrido continúa con la explicación de otros aspectos de la evolución de los pueblos que alguna vez habitaron el litoral ecuatoriano. El recorrido sigue con la representación de las honras fúnebres. Algunas culturas, por ejemplo, tenían la costumbre de sepultar a sus seres queridos y para ello utilizaban vasijas de barro de gran tamaño, las cuales eran enterradas en montículos artificiales de tierra llamados tolas. La última parte de la visita continúa en la llamada sala de orfebrería, donde además de exhibirse cómo las culturas precolombinas trabajaban el oro, la plata y las piedras preciosas, se explica que estas piezas decorativas estaban reservadas para los más altos rangos de la comunidad, liderada siempre por el cacique. Agustín Urbina, estudiante del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa San Agustín, pondera que la ejecución de este tipo de actividades genera gran interés por conocer más de nuestros ancestros, algo que admite es poco estudiado en los salones de clases. Diana Montalvo coincide con su compañero de aula y añade que la forma entretenida e interactiva como les narran los acontecimientos en el museo son una buena forma de lograr que nuestras raíces nos vuelvan a parecer importantes. Las funciones se realizan los martes y jueves de 10 a 11 horas en el sexto piso de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Los centros educativos interesados en visitar el museo se pueden comunicar al teléfono 04-2300-500 para coordinar la fecha. El Museo Vivo está pensado para estudiantes de sexto año de básica en adelante. La entrada es gratuita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.